Secretario de Comercio en la República Argentina, justo vinieron medidas económicas, justo se conocieron datos del INDEC, justo para hablar con un posicionamiento hoy bastante en la vereda enfrente del gobierno. Pero vamos a preguntarle a él. Guillermo, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Un placer hablar contigo. Bueno, la verdad, Guillermo, para nosotros realmente un placer, un gustazo tenerte al aire. Primero comentarte que te llegaron muchos saludos acá en Concordia, muchos mensajes. Agradecerle a Omar Acosta, que también nos ayudó a tenerte, Chiqui Cuello, que te están mandando saludos. Te agradezco mucho el tiempo. Bueno, Guillermo, te meto en tema. ¿Cómo estás viendo el escenario en la Argentina? No, primero le mandamos un saludo a los compañeros. Ahí está. Le mandamos un saludo a Acosta. Primero lo primero. Ahí está. Después ya va a tener tiempo, pero primero le agradecemos a los compañeros, le agradecemos el esfuerzo, le agradecemos lo que están haciendo para que la Argentina el día de mañana sea mejor de lo que es hoy. Un fuerte abrazo para mis queridos compañeros. Buenísimo. Aparte, ahora entremos de una. Conformándose como agrupación, la Guillermo Moreno acá en Entre Ríos, bien, el laburo de los compañeros. Es un problema, viste, que nosotros los nombres los ponemos. Lo importante es el movimiento peronista. Ahí está. Que los compañeros son del CEJU. Lo importante es que entienden que nosotros, los hombres, las mujeres, somos cuerpo y alma. Lo importante es que la patria tiene una base material y una base espiritual. Eso es lo importante. Eso es lo importante. El nombre de las agrupaciones, un poco más, un poco menos, eso no. Lo relevante es que somos un proyecto colectivo. Perfecto. Y eso es lo que yo les agradezco a los compañeros. Ahí está, agradezco de todo corazón, ¿eh? Ahí queda claro, Guillermo. Guillermo, te pregunto porque ahí marcaste justamente lo importante es el peronismo. Bueno, tenés un posicionamiento fuerte con ese tema del peronismo, pero hay que decir que el peronismo se ha nutrido de varios sectores. ¿Cómo estás analizando eso cuando está de por medio de la figura del presidente también, Guillermo? Bueno, mira, el presidente, si no cambia rápidamente, la manera de pensar va al fracaso. Como él piensa, está equivocado. Humildemente se lo decimos, humildemente. Como él piensa, no le va a encontrar la solución a la Argentina. Y se está viendo. Obviamente que él heredó un desastre del gobierno anterior. Ahí está. No hay ninguna duda. El gobierno anterior estaba en manos de un vago, un ignorante. Pero bueno, yo te comparo contra un vago y un ignorante, un hombre que no creía en Dios, y estamos peor. Y estamos peor. Vos imaginate que el presidente que teníamos antes tenía su principal asesor, que decía que de acá a 30, 40 años el hombre iba a ser inmortal. Pero eso lo escribía, no es que lo decía, lo escribía en los diarios. O sea, que iba a reemplazar el último don que de Dios te da, que es el don de la muerte. Una muerte pacífica, rodeado de amigos, de cariño, de la familia, no una muerte violenta. Estamos hablando de... el tipo lo quería negar. Y decía, entonces uno le preguntaba, pero escúcheme, somos 7.500 millones de hombres y mujeres, y resulta que van a seguir creciendo. ¿Cómo si somos todos inmortales? ¿Cómo es esta historia? Bueno, y ahí empezaban. No tenemos que ser todos inmortales. Hay algunos que directamente no van a nacer, otros que vamos a evitar que nazcan, y otros que se van a morir. Pero los que queden, ¿y cuántos pueden quedar? Y pueden quedar 2.500. Bueno, ese 2.500 millones, ¿no? Y esos iban a ser inmortales. Mirá el mundo que ellos se imaginaban. Bueno, ese era Macri. Ahora vos comparás con ese y estamos peor. Bueno, el presidente tiene que cambiar. Cuando hablas de cambios, Guillermo, ¿apuntás a varios sectores o apuntás a la cuestión económica, teniendo en cuenta tu experiencia en eso, teniendo en cuenta los índices que se conocieron en estos días? ¿Apuntás ahí puntualmente, Guillermo? Mira, el presidente define el carácter de su gobierno, Alberto Fernández, y cualquier otro. Hoy en la Argentina en tres temas centrales. La seguridad, que no hay duda que estamos en emergencia. Seguro. La economía, que es lo que vos estás viendo y padecés todos los días. Y las relaciones internacionales, porque vos no te olvides que tenés a los británicos en las Malvinas. Seguro. Entonces, si vos tenés a los británicos usurpándote las Malvinas, lo primero que vas a hacer, porque es elemental, no es que estoy diciendo... Si vos tenés tu casa rodeada de seis vecinos y te llevas muy mal con uno que es poderoso, lo que vas a intentar es llevarte bien con los otros cinco, ¿no? Es sentido común. Seguro. Vas a querer llevarte mal con el poderoso y mal con todos los demás. Viste que no hay que ser muy inteligente, ¿está bien? simplemente hay que tener sentido común y haber vivido. Bueno, hoy la Argentina se lleva mal con todos los vecinos y hay que hacer un esfuerzo enorme para pelearte al mismo tiempo con los bolivianos y con los paraguayos. Al mismo tiempo, ¿está bien? Bueno, muchachos, las tres políticas donde el presidente define el carácter de su gobierno están malísimamente. Ni hablemos la económica, ¿no? Pero bueno, eso ya lo estás viviendo y padeciendo todos los días. Seguro. Y Guillermo, ayer hicieron, anunciaron medidas, pero también venimos de un día anterior en el que se anunciaron índices de pobreza. Teniendo en cuenta también tu experiencia ahí, ¿cómo analizaste todo este escenario? Teniendo en cuenta estos tres puntos que juegan un rol importantísimo ahí, pero ¿cómo lo analizaste el índice de la pobreza y las medidas que se toman en torno a la economía, al tema del dólar? Mira, primero déjame hacer una pequeña disquisición, si no se va a entender lo que voy a decir, o menos no me voy a saber explicar con precisión. La pobreza, cuando yo era chico, no se medía. Se puso de moda medir la pobreza en el mundo a partir de mediados de la década de los 80. Antes se medían las necesidades básicas insatisfechas. Entonces vos decías, bueno, esta familia tiene necesidades básicas insatisfechas. Muy bien, de acuerdo a cada provincia, a cada característica, no es lo mismo que te falte un sobre todo en Misiones que te falte un sobre todo en Ushuaia. Tal cual, ¿de acuerdo? Tal cual. Entonces, una familia que le falte un sobre todo en Misiones, bueno, puedo decir, no pasa mucho. Una familia que le falte un sobre todo en Ushuaia, está frita, ¿estamos de acuerdo? Bien, entonces por eso se medían las necesidades básicas insatisfechas de acuerdo a cada región del país. Bueno, se puso de moda en el mundo medir la pobreza. Alfonsín vio ese tema, definió un equipo que obviamente estaba en el INDEC y construyeron la metodología de medición de la pobreza, porque no se mide de cualquier manera la pobreza, ¿está bien? Obviamente. De la misma manera que para vos saber si estás anémico te hacen un análisis de sangre y te cuentan los glóbulos rojos, ¿está bien? Seguro. No es que la pobreza es una intuición, no es que la pobreza es, ay, me parece que esa familia es pobre. Bueno, a vos te parece, a mí no. ¿Cómo hacemos? Bueno, hagamos una medición. Para hacer una medición se define unas características validadas que se llaman metodología. Los radicales para medir los pobres, viste cómo son los radicales de lento, bueno, tardaron tanto que cuando tuvieron la metodología ya no estaban en el gobierno. Se había terminado Alfonsín. Entonces, Menem fue el primero que mide la pobreza. ¿Con qué metodología? Con la de Alfonsín. Y nunca más se cambió, porque nadie discute si Alfonsín hizo bien o mal la metodología. Porque cuando vos la vas midiendo a lo largo de los años, si aunque la miras mal, como se repite el mismo error, lo que vos comparás es la variación. Suponete que la primera vez que la midió Menem te dio 7%. Dice, no, pasa que esa metodología es muy trucha, mal hecha, le hicieron los radicales. Bueno, dentro de un año la volvés a medir. Igual, porque lo que sí tenés que garantizar es que, bueno, sigue siendo los mismos errores, pero te da 9. Entonces vos decís, creció. Y eso es lo que vos medís. Entonces, en estadística, cuando vos tenés errores metodológicos, pero seguís repitiendo el error, ¿viste? Es como un auto que vos sabés que te tira a la izquierda. Bueno, si te tira a la izquierda, vos ya sabés cómo lo tenés que manejar. ¿Está bien? Seguro. Entonces, ese error, vos lo corregís por la propia lógica del proceso a medida que pasa el tiempo. Muy bien, eso fue hasta Macri. Vino Macri, que siempre le gustaba cambiar todo, tocaba todos los botones, el desastre que fue, y cambió también la manera de medir la pobreza. De tal manera que Todesca, que es el hombre que él puso en el INDEC, que es el padre de la actual Cecilia Todesca, que trabaja con Alberto, el padre del corazón de esta chica, es el que estaba en el INDEC en el gobierno de Macri. ¿Está bien? Muy bien. Cambia la manera de medir la pobreza. Y él mismo explica, mire señores, no se equivoquen, como la miro yo y como se medía antes, hay 14 puntos porcentuales de diferencia. Esto significa que si el último día de gobierno Cristina la hubiese medido, como se midió de Alfonsín hasta ella, y daba cero, al otro día la medía Macri con el nuevo método y daba 14%. ¿Se entiende esto? Sí, queda claro. Ahora, yo no puedo negar si hay 14 o hay 0, de acuerdo a la metodología. Es como vos negar si un auto te tira a la izquierda o te tira a la derecha. Mirá, yo no sé si Macri el auto tira a la derecha y el tuyo tira a la izquierda. Lo que importa es seguir con el mismo esquema para que puedas comparar. Entonces, lo que hizo Macri, y esto hay que tener muy claro, había 14 puntos de diferencia. Si a Cristina le hubiese dado 0, a Macri le daba 14. ¿Cuál es la verdad? Y después la discutimos. Lo que la única verdad que hay ahí es que la medían de manera distinta. Bueno, muy bien. Hasta ahí se entendió, me parece, sí, ¿no? Sí, sí, quedó claro. Muy bien. Ahora vamos a lo que pasa. Alberto Fernández dice que Cristina dejó 26% de pobres. Alberto Fernández, el actual presidente. Dice que Cristina dejó 26.6. 26, 27, de pobres. Muy bien, en su gobierno, muy bien. Eso lo dijo él, no es que lo invento yo, lo dijo él, está en todos lados. Ahora, como se mide la pobreza ahora, hay 14 puntos más. Por lo tanto, ese 26 de Cristina, ahora tiene que valer 40. Porque si antes la medida, como la medida Cristina, y daba 26, y hay 14 puntos de diferencia, como te expliqué antes, sí. Y ahora la mide, como la mide Macri, ese 26 es igual al 40 de Alberto. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí. Entonces, ¿qué dice Alberto? No, estamos igual que cuando se fue Cristina. La diferencia es solamente metodológica, porque Macri fue más estricto para medir la pobreza. Esto lo sabe Alberto. ¿Cuál es el problema? Que Alberto piensa que está igual que Cristina. Y entonces no va a hacer nada. Porque si él piensa que Cristina fue exitosa porque dejó 26% de pobre, él también piensa que es exitoso con 40. Y ahí está el problema. ¿Entendés por qué te tuve que explicar todo esto? Sí, sí, ¿entendés sí. Por qué aumentó la comida con las medidas que tomó? El hombre, ¿qué dice? Tengo 40% de pobre porque ahora la medimos de manera más estricta. Antes era más light midiendo la pobreza. O como diría él o la UCA, está bien, la universidad. No, antes eran unos truchos y ahora somos serios. Bueno, perfecto. Ahora son serios y entonces cantan un 40. Ah, bárbaro. Pero ese 40 vale el 26 de antes. Ah, y si Cristina es exitosa, yo con 40 también. Entonces aumenten la comida, que fue lo que hizo ayer. Te aumentó el aceite y la carne, te bajó las retenciones a la soja y te aumentó el aceite mezcla y el aceite de soja, un 4,50, eso es lo que va a aumentar, de piso, ¿eh? Sí. De piso. Y la carne también. Entonces, ¿sabés cuánto está la vaca buena hoy en Liniers, el kilo? Vivo, ¿eh? El kilo vivo de la vaca buena, que era una vaquita, yo lo miro siempre por televisión, ya no eran una vaca bárbara, era una vaquita. 98 pesos. 100 pesos el kilo de vaca buena, hoy. Con lo cual, el asado mañana, bueno, por ahí ya tenés carne en el frío, entonces el lunes lo tenés a 400 pesos, seguro. Porque vos sabés que el carnicero es el vivo por 4. Seguro, y ahí seguro. Te canta el precio del asado. 400 pesos el kilo de asado de vaca buena. Con lo cual, si querés no comprar, si querés comer un asado de novillo, ya empezá a empeñar tu casa. Y ternero, olvídate, no comes nunca más. ¿Está bien? Se nos va a alejar eso. Bueno, muchachos, así no funciona eso. Ahora, ¿por qué Alberto decide aumentar la comida? Y porque piensa que tiene la misma pobreza que Cristina, porque el 40 es el mismo que el 26. Bueno, para ellos, ¿no? Para mí no. Vos te podés imaginar que eso es una tontería de lo que están hablando. Pero eso es lo que está pasando. Y ahí tenés mi respuesta también sobre las cuestiones que tomaron ayer. Perfecto, sí, porque a partir de estas mediciones muchas veces se toman medidas. Guillermo, te llevo al escenario político. ¿Cómo estás viendo justamente este escenario cuando se ven muchos compañeros del peronismo que no se ven representados por esto? Aparte, si lo coincidís en esto, y te pregunto, ¿qué se le diría a ese grupo? Acá en Concordia, por decirte, ayer la medición del INDEC dio casi 52,2% en el índice de pobreza con esta aclaración que vos hiciste. Pero te digo, hablando de lo político puntualmente. Mire, yo creo que el presidente va por muy mal camino. Va por muy mal camino. Si no cambia su manera de pensar, si no deja de ser socialdemócrata como era Alfonsín, si en vez de imitar a los radicales no empieza a imitar a los peronistas, va a terminar como los radicales. Bueno, acá llegan muchos mensajes que te dicen que coinciden. Gente que conozco, que vienen del campo político, que me están llegando mensajes que están marcando esto, que tiene ese lado de ideología, y que posiblemente por eso también se cometan algunos errores. ¿Coincidís que tiene que ver con esto, de la cuestión política, netamente? Y es la manera de pensar que tiene. Tiene una manera de pensar que no es correcta. Mire, yo lo lamento mucho, Alfonsín habrá hecho alguna cosa bien, no soy yo quien lo tiene que decir, para eso están los radicales. Pero no hay duda que ningún radical te puede decir, no, hicimos la cosa bien en economía, ¿no? Que yo, de la duda puede decir que ha hecho cosa bien, bueno, que lo digan los radicales. Pero no hay duda, no hay ningún radical que te puede decir que hicieron las cosas bien en economía. Bueno, los radicales no se caracterizan por hacer las cosas bien en economía. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno con las medidas de ayer? El gobierno con las medidas de ayer, aparte de aumentar el precio de la comida, te dice, tengo un tremendo déficit fiscal, pero voy a recaudar menos. ¿Pero en qué cabeza cabe que vos estás endeudado y encima cambiás de trabajo para ganar menos? Porque pensás que trabajas muchas horas. Pero es al revés. Si vos estás endeudado hasta la coronilla y no te alcanza con un trabajo, bueno, te forzaré y tendrás dos. No está bien, bueno, pero lo que es seguro que no va a pasar es si no, che, yo trabajo mucho, me voy a otro trabajo, me voy a trabajar mediodía. Pero si estás endeudado hasta el caracú, no importa. Bueno, el gobierno decide cobrar menos impuestos. O sea, aumenta la comida, cobra menos impuestos, y como si esto fuera poco, se acostumbra a la inflación. Porque ahora te empiezan a construir métodos para que vos ahorres en pesos diciéndote, hipotéticamente, que no te aflijas porque te voy a mantener, si hay una devaluación te voy a mantener los mismos dólares que vos comprabas. O sea, que si vos tenés ahora un plazo fijo de 10.000 pesos, y esto suponete, son 100 dólares, si mañana el dólar se va a 200, a vos te devuelven 20.000 pesos. Esto sí, ya lo hicieron los radicales. Sí, tal cual. Ya lo hicieron. Pero ¿por qué no copian a Kirchner en vez de copiar a Alfonsín? Se lo digo humildemente, ¿eh? Y eso, cuando vos empezás a indexar la economía, que pensás que le encontraste el agujero al mate, lo que estás haciendo es acostumbrarte a la inflación. Vos tenés que combatir la inflación, no buscar mecanismos para adecuarte a la inflación. Seguro. Pero son cabezas raras, son cabezas raras. Cuando planteas esto, ¿no? Justamente el tema de por qué no orientarse a lo que había hecho Néstor Kirchner, ¿a qué le atribuís esto teniendo en cuenta que está la imagen en la vicepresidencia de Cristina? Yo leí una entrevista que te hicieron que vos dijiste, eligió el peor, fuiste fuerte, contundente en eso, pero ¿a qué le atribuís esto teniendo en cuenta que está Cristina ahí en la fórmula y aparte conduciendo el Senado? A eso, que eligió el peor. Ahí está. Eligió peor. Y si vos elegís el peor, viste, lo que se dice con la boca se banca con el cuero. Cristina no tiene mucho grado de libertad ahora. Yo lo lamento. Ni le hago nada más que esa crítica. Ella no es responsable de la economía, ni de la seguridad, ni de las relaciones internacionales. Pero bueno, ella lo eligió. Y ya está, lo he hecho pecho. ¿Qué quiere que haga? Ahí está, los tres puntos. Ahora está, ¿y qué va a hacer Cristina? Uy, me equivoqué. ¿Qué va a decir? Sale por televisión y dice, tiene razón Moreno, me equivoqué. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a hacer? Seguro. Bueno, no tiene otra alternativa. ¿Qué quiere que te diga? Ahora, la responsabilidad de ella y el sufrimiento va a ser de ella. Guillermo, te pregunto, y a todo esto... No lo merece. Ahora, vete, vos le decís, mirá, ella no elegiste bien. No, es mi vida, hago lo que quiero. Bueno, vos viste, cuando los chicos crecen te contestan. Bueno, está bien, después... Ahora, el problema es que no está en juego ella nada más, sino el país. Uno le dijo, mire, eligió mal, no consultó. Debería haber consultado un poco, ¿no? Agarrar en la soledad y tomar una decisión que implicaba tremenda decisión. Porque eso lo digo yo, porque soy yo. Pero vos, ¿qué te pensás que piensa todos los que estuvimos en el gobierno? Que eligió el mejor. Lo le pregunta a cualquiera de los que estuvieron en el gobierno 10 años, 12 años, y te dicen, eligió el peor. Sino que salgan a decirme que eligió el mejor, alguno de los que estuvieron en el gobierno, al llamarlos a los que estuvieron en el primero, segundo, tercer gabinete nuestro, a ver qué opinión tienen de Fernández. Los que lo conocieron, ¿eh? Sí, no, seguro. Los que dicen que lo conocieron, no sus amiguitos de la facultad. No, los que estuvieron en el frente de combate. Porque vos en el frente de combate, vos sabés quién es el que pone el cuerpo y quién no pone el cuerpo, ¿no? Sí, sí, te digo. No. Entonces, ¿vos qué te pensás? ¿Que Alberto Fernández ponía el cuerpo? ¿Dónde lo viste poner el cuerpo vos? Decime una sola acción donde Alberto Fernández puso el cuerpo. Una, ¿eh? No te estoy pidiendo, no te estoy pidiendo 20, Una. Pero una sola acción donde seguro. Alberto Fernández está puesto el cuerpo. Pero, bueno, vos elegiste uno que no le gusta poner el cuerpo, que haga. Pero teniendo en cuenta que vos cuando planteás esto, ¿no? De copiar algo de Néstor Kirchner, o todo, diríamos, hay que tener en cuenta que Alberto Fernández fue parte importante de su gabinete, ¿o no? No. ¿No fue por...? No. Está por eso, para analizarlo, ¿eh? Solamente el jefe de gabinete, pero no, las decisiones las tomaba Kirchner y trabajaba hasta con los subsecretarios. Ahí está. Hasta Kirchner, ¿o no te acordás vos que Kirchner decía? Sí, tenía la libretita y andaba todo. Y él hablaba en persona con cada uno. Hasta los subsecretarios, yo te diría, algún director, lo llamaba él en persona. ¿No te acordás que decían que Kirchner tenía una conducción radial? Sí. Bueno. Entonces vos me preguntás, de forma sí era el jefe de gabinete, de fondo. Por eso yo te digo, mirá, decime una sola acción, una, ¿eh? Yo me acuerdo que Alberto Fernández puso el cuerpo para solucionar esto. Decime una sola vez en los medios. Estamos buscando, pero... sacado de la tapa. Escuchame una cosa, una sola vez que lo hayan sacado en la tapa criticándolo. Mostrame esa tapa. No, sí. Vos tuviste mucha, ¿no? en algunos medios que mueren. Cristina sabía todo esto. No es que no lo sabía. ¿Por qué lo eligió? ¿Y qué sé yo? Ahora que eligió mal, no tengas duda. Ahora que no es responsable ahora, tampoco. Que es lo mismo que me diga, no, el responsable es Massa. ¿Y por qué le va a echar la culpa a Massa? Sí. ¿A ver? El culpable del éxito tiene un solo padre. Y el fracaso también. Viste que hay un dicho que dice, el éxito quiere tener un montón de padres y el fracaso ninguno. Bueno, yo te digo, en este caso, el éxito o el fracaso tiene un solo padre, es Alberto. Guillermo, y a todo esto que estás analizando y que hiciste un análisis muy profundo, ¿qué rol le damos que estamos en el contexto de una pandemia? Que aparte la pandemia es mundial. ¿Tiene alguna implicancia en todo esto? Obviamente, pero descontá la pandemia... Está bien, no me querés comparar con China, que va a crecer. Compárame con Brasil, compárame con Uruguay, compárame con Italia, compárame con España, lo que va a pasar en la economía. Compárame. Ahora no tenés ni salud ni economía. Y esto hace una proyección negativa, obviamente. Es lógico. Por eso te estoy diciendo que va al fracaso si no cambia. Si queremos ser optimistas, Guillermo, y pensamos en el futuro, ¿ves que va a jugar un rol importante lo que pueden ser las elecciones legislativas del próximo año? Sí, obviamente. Empezar a ver cuadros políticos que podrían llegar a jugar ahí, ¿va a jugar un rol importante? Porque uno que entiende que la solución a todo esto tiene que ser política también. Sí, claro. Sí, ahora, mire, las semanas que viene, para adelante, de acá a fin de año, hay dos situaciones. Se van a conseguir los equilibrios macroeconómicos. Ojalá sea por las buenas, como lo hizo Duhalde. Sí. Y generó las bases para que estuviera Kirchner. Y si no, va a ser por las malas, va a ser la realidad. Va a ser la realidad. Mira, cuando vos te endeudás y no pagás el alquiler, vos podés deber 2, 3, 4, 5 meses. Y vos decís, uy, qué macana, estoy endeudado. Pero todavía tenés un techo, porque no te desalojaron. El problema es cuando te desalojan. Porque ahí podés no pagar la deuda, pero tenés que vivir en la calle. Seguro. ¿Está bien? Seguro. Ah, muy bien. Bueno, con el déficit fiscal es lo mismo. Mientras vos los proveedores entreguen, bueno, listo. Vos decís, uy, estoy endeudado, pero el tipo me sigue entregando, seguro. Como en cualquier negocio. El tema es cuando no te entregan más. Ahora, cuando no te entregan más, ¿cómo seguís? Sí, seguro. ¿Qué haces? Ah, viste que para la obra pública, los hospitales, la educación, para todo, porque no te entregan. Y ahí está con uno de los tres ejes que nos diste, ¿no? Que jugaría un rol importante. Entonces, la realidad, siempre la política es para que te cuenten lo que va a pasar, no lo que pasó. Para contarte lo que pasó están los historiadores. Para contarte lo que está pasando están ustedes, los periodistas. Para contarte lo que puede pasar está la política. Y por eso lo que habla el político es importante que se entienda. Porque si te chamullea, si zaraza, como dijo el ministro, bueno, está. Ahora, el verdadero te tiene que contar lo que va a pasar. Si acierta, lo seguís escuchando. Y si no acierta, no lo escuchas más. Seguro, seguro. Porque ese es el arte de la política, no contarte lo que pasó. ¿Se entiende? Sí, queda claro. Ah, bueno. Guillermo. Cuando vos lo llamás, te explican lo que va a pasar. Porque ese es el rol de la política. Para contarte lo que pasó hace 20 años. O 50 o 100 los historiadores. Seguro, seguro. No es el rol de la política. Queda claro. Guillermo, te pregunto también, ¿cómo estás viendo el equipo de trabajo de lo que puede ser el presidente? ¿O cree que va todo encolumnado en la figura de él? Pero claro, él lo eligió todo. Escúchame, ya estás hablando del dueño del circo. ¿De qué querés hablar? No. Y después, buscando, obviamente, referentes políticos, ¿no? Pensando en esto, ¿no? Del peronismo, que vos siempre lo hablás, teniendo en cuenta tu figura, pero empezás a vislumbrar otras figuras que puedan instalarse fuertemente con respecto a la representación del peronismo, Guillermo. Mira, yo de corto plazo deseo que la mesa que no se conformó para elegir al candidato, que esa era mi propuesta, bueno, nos sentamos todos en una mesa y entre todos consensuamos y elegimos el gobierno, no como se hizo. Bueno, espero que ahora, por eso yo cuido a todos los dirigentes, incluido Cristina o Massa, y digo, esto es solo Alberto, y por eso no me meto con el gabinete. Miren, precisamos a todos los dirigentes del peronismo, a todos, porque los radicales ya fracasaron. El PRO ya fracasó. Queda nada más que el peronismo y la iglesia. La iglesia no puede gobernar, no vas a poner a los obispos a gobernar, ¿no? Bueno, te queda únicamente el peronismo. Y entonces vos tenés que cuidar al peronismo, y te lo digo de verdad, cuiden al peronismo y a todos los dirigentes del peronismo, porque es la única solución que hay. Ahí está, Si te fracasa, es Alberto, no es el peronismo, que es socialdemócrata. Él lo dijo, no es que lo digo yo, lo dijo él. Lo quieren poner de presidente del partido, bueno, pónganlo, pero tengan cuidado, piensen lo que van a hacer, Piensen lo que van a hacer, porque después es más lío todavía. Está bien, va a conducir el partido, no es el peronismo, ¿viste? Está todo bien. Pero tengan cuidado también con eso. Ahí está. Porque cada vez queda más atada la cosa. Y claro, cada vez queda más atada la cosa. O sea, si vos le preguntás a un radical ahora, te dice, no, este gobierno peronista. No dice este gobierno que Alfonsín dice que es un gobierno radical. No lo digo yo, lo dice Alfonsín, hijo. ¿Está bien? Sí. Pero si vos ahora cortás conmigo y llamás a un amigo radical, que seguramente tenés, te va a decir, ustedes los peronistas, este gobierno peronista, ¿o no? Sí. Y si fracasa, fracasamos los peronistas. Bueno, por eso yo te digo, mira, este no es peronista, cuidado. Sí, y lo marca. No lo digo yo, lo dijo él, Guillermo, te pregunto, ¿lo sentís también de lo que te dicen los compañeros? Compañeros, pero por ahí. Lógico, te lo están manifestando. Lógico. Por eso hay que cuidar, mira, hay que cuidar, desde Cristina hasta Duvalde, desde Barrio Nuevo hasta Yasqui, pasando por Moyano, a todos los gobernadores, a todos los intendentes, porque lo único que va quedando organizado a nivel país es el peronismo. ¿O vos te vas a creer que eso que dijo que Patricia Bullrich, estamos preparados? Pero esas son tonterías, olvídate. Patricia dice cualquier cosa. Como siempre, va un día para acá, otro día para allá. Patricia dice cualquier cosa. Yo la conozco también, en general, que empezó en Juventud Peronista, Patricia. Seguro, que imagínate por todos los lados que pasó. Que acá yo la conozco de Juventud Peronista. Sí, yo empecé a los 14 años, así que cuando la conocí a ella, escúchame. Envejecimos juntos, la diferencia es que yo envejezco siempre en el movimiento y ella fue de acá para allá. Bueno, pero hoy conduce el PRO, no es un dato menor, No, claro, pero cuando yo te digo que no le vas a hacer caso a Patricia Bullrich, que dice que estamos preparados, los únicos que están preparados para gobernar son los peruanos. Que no es el caso de lo que pasa ahora, esto queda claro. Que no es este gobierno, que es socialdemócrata radical. Le mandas un fuerte abrazo a los compañeros, te agradezco mucho. Te agradezco un montón, sí. Escúchame, es la primera entrevista que doy, bueno, la segunda me parece, del día, así que ya tenés las opiniones de lo que pensamos sobre las medidas tomadas ayer. Ahí está. Un fuerte abrazo, gracias por el llamado, y le das vos un apretón de mano a los dos compañeros y de decir que los valoro mucho. Che, y antes de cortar te digo que llegaron un montón de mensajes saludándote, Guillermo, te quiero decir antes que cortes acá en Concordia, que marcó como la principal en el índice de pobreza, que ahí lo aclaró Guillermo. Te agradezco mucho, Guillermo, te mando un fuerte abrazo. Yo te digo que cuando venga un gobierno peronista y después de un lustro se termina la pobreza. En Concordia y en todo lugar. Te mando un fuerte abrazo y le das en especial a los dos compañeros. Ahí va. Chao, querido. Hasta luego. Gracias. Buenísimo. Qué linda charla, ¿eh?